Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura que está agradable, está un solazo ahorita. Tenemos una temperatura actual increíble pero cierta de 52 grados Fahrenheit, un viento que corre a 10 millas por hora, una humedad de un 33% y una visibilidad de 9.9 millas. Ahorita ya nos está registrando el índice de rayos ultravioletas y está en número 1. Y bueno, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 52 grados, con cielos soleados y despejados. ¿Escucharon bien? Máxima 70, mínima 52. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 34 grados, con cielos muy soleados. Hay una probabilidad de un 7% de que caigan precipitaciones. A ver, el índice de rayo ultravioleta va a estar en número 1. Hoy va a estar, mañana va a estar, bueno, no nos está indicando ahorita, ¿verdad? Pero bueno, el día jueves volvió a regresar la probabilidad de lluvia y nieve. Jueves 13 de abril, temperatura máxima de 39, mínimas de 29. Va a ser un cambio drástico del jueves del miércoles al día jueves. Así que no se confíen estos días, porque sí va a estar medio raro el asunto. Máximas 39, mínimas de 29 el día jueves. Hay probabilidad de un 62% de que caiga lluvia y nieve. Y esto será a partir de las 5 de la mañana a las 11 de la mañana. Según esto, nada más va a ser de 5 de la mañana a 11 de la mañana. Va a ser más lluvia que nieve. O va a depender, ¿no? Va a depender de nuestro clima. A ver qué decide. Si cambia pues más drástico. Si baja un poco más la temperatura, probablemente se vaya a convertir más en nieve que en lluvia. O en el área de las montañas, pues va a caer más nieve, ¿no? Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 33 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 17% de que caigan precipitaciones y para el próximo sábado ya vuelve a aumentar un poco la temperatura. Máximas de 56 grados, mínimas de 44 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Hoy es el día pues más soleado que tendremos durante esta semana. El día de mañana pues 68 máximas, el día jueves 39, mínimas 29, probabilidad de agua nieve. Y ya la próxima semana vamos a estar arriba de los 60, pero no vamos a alcanzar los 70 según lo que estoy viendo. Voy a irme al pronóstico del mes a ver qué dice. Sí, al parecer de todo el mes de abril, la temperatura más alta que tendríamos sería fue el día de ayer y el día de hoy, porque de ahí en adelante pues no vamos a alcanzar los 70 hasta el mes de mayo, según. Pero bueno, recuerden que estamos en Utah, entonces nos puede estar diciendo mentiras. Ah, bueno, sí nos dice que el día 17, el próximo lunes, sí vamos a alcanzar los 71 y después van a descender nuevamente las temperaturas. O por lo menos no van a estar en 70 las máximas. Y bueno, así es como tenemos la temperatura los próximos 5 días. Hay un aviso meteorológico, vamos a ver qué nos quieren informar. Lo más probable es que sea pues por lo mismo de las avalanchas. Bueno, no sé qué está pasando con la página, no me está mostrando. No me está mostrando el aviso. Ahorita que me deje, pues ya les informaré, si es que me deja, ¿no? Bueno, creo que aquí ya nos está indicando algo. Nada más que como que está teniendo problemas el satélite, ¿no? El satélite que va a dar la información. Lo más seguro es que se trata de alguna avalancha nuevamente por el tipo de temperatura y cómo está la situación. Y sí, hay un aviso o una advertencia de avalanchas. Entonces, dice que el servicio de bosques o de guardabosques está avisando sobre esta advertencia de avalanchas que tendrán efecto de las 6 de la mañana del día domingo 9 de abril al día 13. O sea que estas avalanchas están desde el día domingo y va a continuar hasta el 13 de abril. El día de ayer nos decía que pues nada más iba a ser hasta el día de ayer, ¿no? Pero creo que se amplió por lo mismo de las temperaturas. Entonces me imagino que está derritiendo la nieve y está empujando. Y por eso se vienen estas avalanchas, ¿no? Estas avalanchas son peligrosas en el área donde estén. Porque se incrementan durante el calor del día. Se va incrementando, o sea, esta probabilidad. Entonces tienen que tener mucho cuidado, o sea, la advertencia está en color naranja, o sea, casi roja, o sea, que sí es muy peligroso lo que nos está diciendo. ¿Dónde están estas avalanchas o dónde se podrían originar? En las montañas, en foothills, en el noroeste de Utah, incluyendo the Wasatch Range, Bear River Range, Wellsby Range, Orquid Mountains, Stanbury Range, Cache Valley, Ogden Valley, Skyline, Winter Mountains. Ahí todas esas áreas son las que están pues peligrando con estas avalanchas. Recuerden que estas avalanchas surgieron desde el día jueves, desde las 6 de la mañana, hasta van a continuar hasta el día jueves 13 de abril. ¿Ok? Entonces, ahí está para que ustedes pongan atención. Y pues si se dirigen a esas áreas, pues lo más recomendable es que no estén ahí, o sea, que ni se acerquen, ¿no? Bueno, con eso ahora sí, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

quitarte es la meta, eres eso que me completa. Ay, amor, ¿cómo viste mi corazón? Tanto amor. Cuéntame la verdad.

Aries, la recomendación para este inicio de semana es que evites volver a los hábitos que tanto trabajo te costó dejar. Ahora eres una mejor persona y que se preocupa por su salud, así que trata de no cometer viejos errores. Tauro, si hasta ahorita tienes una mala reputación, ten por seguro que eres el único que puedes cambiar eso. Tus compañeros te ven como alguien que siempre huye del trabajo y las obligaciones, pero hazles ver que no es así. Para el signo de Géminis, ten cuidado con las enfermedades de vías respiratorias porque estarán a la orden del día. Por otro lado, si deseas un buen trabajo, es hora de que pongas manos a la obra y trates de conseguirlo por ti mismo. Eres muy capaz. Cáncer, es preciso que sanes viejas heridas que todavía mantienes abiertas sin importar cuánto duela. Es hora de despedirte de ellas, vivirás un duelo que apenas te diste la oportunidad de sentir y será muy doloroso, pero necesario para cerrar ciclos. Leo, en algún momento fue necesario que tuvieras dos trabajos dado que el dinero no te alcanzaba, pero eso debe terminar. Ahora es prioritario que descanses y que no sobrecargues tu cuerpo. Además, quien tiene dos patrones no sirve bien a ninguno. Virgo, debes tener paciencia en este camino hacia la sanación. Cuando se hablan de sentimientos, no hay que ser tan duros. No es un proceso que se pueda apurar. Regularmente requiere de mayor tiempo y comprensión de los que te rodean. Libra, los astros te dicen que es momento de que dejes de preocuparte, ya que todos los esfuerzos que hiciste rendirán frutos. lo que construiste funcionará correctamente y podrás delegar responsabilidades para descansar. Escorpión, eres de esos signos protectores a los que no les importa descuidarse a sí mismos con tal de brindarles atención a los demás. Sin embargo, eso tiene que terminar. Es hora de que te des tus espacios y aprendas a recibir. Sagitario, no vale la pena dejarse llevar por el enojo, tal como te sucedió en días pasados. Tienes que controlar tu ira sin importar lo que haya sucedido. De esa manera podrás encontrar mejores negociaciones en lugar de discusiones. Capricornio, es un buen martes para retomar la actividad física. Recuerda que tu cuerpo es la posesión más importante que tienes. No esperes a que sea lunes. Cualquier día es perfecto para hacer ejercicio y darle un respiro a tu salud. Acuario, siempre que requieres apoyo de tus seres queridos, nadie te ayuda, pero eso está a punto de terminar. Pronto conocerás a una persona que promete brindarte apoyo en todo lo que necesitas. No te desesperes, llegará antes de lo que crees. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Los astros te dicen que hasta los sueños que sueñan más descabellados son posibles. Así que nunca pienses que tus deseos son demasiado grandes. Si te esfuerzas por ellos, ten por seguro que se cumplirán. Ocho de la mañana con 56 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Free.

9 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, ahorita les voy a dar unas pocas películas que fueron los mayores fracasos en la historia del cine. A veces hablamos sobre las películas más buenas, ¿verdad? O las que salieron en Netflix o en Prime por el mes, ¿no? Que ya hablamos antes de comenzar el mes de abril de todos los estrenos que iban a estar en Netflix, en Amazon Prime, en Disney Plus, y no me acuerdo cuáles más. HBO, creo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a irnos con el número de la lista de 71, nos vamos a ir con el último, y es The Rhythm Section. The Rhythm Section es una película de acción y suspenso con Jude Law y Blake Lively. Las críticas dicen que fueron extremadamente negativas y en Estados Unidos tuvo uno de los peores fines de semana de estreno de toda la historia. ¡Wow! Para un filme de este tamaño, apenas 2.7 millones de dólares. Y las pérdidas se estiman en el orden de los 40 millones de dólares. Si no me equivoco, es el protagonista, o bueno, el que está aquí en la foto, es el que sale de Watson en Sherlock Holmes. Creo que sí, igual me equivoco, no me hagan mucho caso. Pero es The Rhythm Section, como el ritmo o la sección del ritmo, no sé cómo se podría traducir. En el número 70 se encuentran Los Ángeles de Charlie, la nueva entrega de este clásico con Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska, que fue un fracaso absoluto tanto en crítica como en la taquilla. Su presupuesto fue de 48 millones de dólares, pero a eso hay que sumarle muchos millones más en gastos de publicidad y promoción. Su recaudación dice que apenas fue de 59 millones en todo el mundo. Como comparación, pues hay que recordar la primera entrega de la película del año 2000, protagonizada por Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu. Y esa recaudó 264 millones de dólares. Pues nada que ver. 59 millones a 264 millones de dólares. Y bueno, pues estima que la versión del 2019 generó pérdidas de 40 millones de dólares. Está cañón. En el número 69 se encuentra Call of the Wild. Harrison Ford aquí es uno de los actores pues más exitosos en la historia del cine, participando en franquicias como Star Wars e Indiana Jones. Pero esta emotiva película, que fue protagonizada por Ford y un perro, fue un fracaso absoluto. Recaudó 107 millones de dólares, pero sus gastos de producción fueron de 150 millones de dólares. Si a eso se le suman los gastos de promoción y marketing, las pérdidas se estiman en el orden de los 60 millones de dólares. Bueno, lo bueno es que tienen dinero, no ha de ser mucho lo que perdieron. Y en el número 68 se encuentra Cazafantasmas. ¿Cómo así? Esta es una de mis películas favoritas. La película del 2016 tuvo una recaudación de 229 millones de dólares, una cifra más que aceptable. El problema es que el presupuesto de la producción fue 144 millones y si a eso se le suman los altos costos de promoción y marketing, el filme perdió mucho dinero, aproximadamente 70 millones de dólares. A mí me gustó, la verdad, Las Cazafantasmas, donde salen cuatro mujeres. Y bueno, pues sí, a mí sí me gustó, la verdad. No sé por qué se encuentra en el 68 lugar de la lista. En el número 67 se encuentra Cats, que es uno de los musicales más famosos de todos los tiempos, si hablamos de teatro, claro. Pero pues la película estrenada recientemente fue un fracaso estrepitoso. En críticas tiene un puntaje de 32 en Metascore y un 2.8 en IMDb. Su recaudación fue de 40 millones de dólares con un costo de producción de 100 millones más. Mucho más en publicidad y marketing. Se estima que el filme generará pérdidas de entre 70 y 100 millones de dólares. Ay, sí duele, ¿no? Sí duele. En el número 66 se encuentra Ben-Hur, el clásico de 1959, ganó 11 premios Oscar y es considerada como una de las mejores películas de la historia en el 1959, ¿ok? La remake, o sea, la que volvieron a hacer en el 2016, es otro cantar. Tiene un puntaje de 38 sobre 100 en Metacritic y su fracaso en la taquilla fue impresionante. Apenas recaudó 94 millones de dólares, por lo que las pérdidas se estiman entre los 75 y los 121 millones de dólares. ¡Wow! ¡Qué gacho!, ¿no? El clásico que hicieron en 1959 hasta ganó 11 premios Oscar y esta, pues, ni hablar mejor. En el número 65 se encuentra Aliados, Casablanca, que es uno de los grandes clásicos del cine de todos los tiempos. Y esta Aliados transcurre en la misma ciudad, en la misma época, durante la Segunda Guerra Mundial. Y también hay romance y espionaje. Pero ahí se acaban las semejanzas, ya que la película protagonizada por Brad Pitt y Marion Cotillard pasó con más pena que gloria por las salas de cine, ya que recaudó 119 millones de dólares en la taquilla y generó pérdidas que se estiman entre los 75 y los 90 millones de dólares. Pues no está tan mal, ¿verdad? A comparación de las que hablamos ahorita. El Hombre Lobo, en el 64 lugar se encuentra. La película está protagonizada por los ganadores del Oscar, Benicio del Toro y Anthony Hopkins. Y eso no le impidió ser un fracaso con la crítica y con la audiencia. Su recaudación a nivel mundial fue de 140 millones, pero el presupuesto había sido de 150 millones. Si a eso pues le suman los costos de promoción, la película generó pérdidas por un valor de 76 millones de dólares. ¿Cómo lo invierten en la publicidad, no? Esos comerciales que nosotros vemos en la tele y si alguna vez se preguntaron cuánto pagarán por promocionarse, pues ahí está, saquen las cuentas. Códigos de Guerra se encuentra en el lugar 63, una mala película bélica de Nicolas Cage que recaudó 77.600 en todo el mundo y generó pérdidas que se estiman entre los 76 y los 81 millones de dólares. Y los Power Rangers, para los que veíamos la caricatura de los Power Rangers, se encuentra en el lugar 62. La película del 2017 fue una decepción para todos los fanáticos y también para el estudio, que vendió entradas por un valor de 142 millones, pero tuvo pérdidas de 76 millones de dólares. Y en el número 61, Los Dioses de Egipto, una película muy mala, que recibió 5 nominaciones a los Golden Raspberry Awards, que premian a lo peor del cine, qué gachos, ¿no? Y recaudó 151 millones y las pérdidas se estiman entre los 76 y los 90 millones de dólares. Y en el número 60 se encuentra Han Solo, una historia de Star Wars. ¿Puede una película basada en el universo de Star Wars perder dinero? ¿Ustedes qué creen? Pues parece imposible, pero la respuesta es que sí. Esta precuela, que cuenta los orígenes de Han Solo y cómo surgió su amistad con Chewbacca y Lando Calrissian, recaudó 393 millones de dólares. No es una cifra pequeña, para nada, ¿verdad? O sea, pues fue bastante. No es una cifra pequeña, pero la saga está acostumbrada a números más grandes y el presupuesto fue de 250 millones de dólares, con lo cual, sumar los costos de promoción, el estudio perdió 77 millones de dólares. Y en el número 59 se encuentra XXX2, estado de emergencia. Vin Diesel fue el protagonista de la primera XXX y se negó a hacer esta secuela porque no le gustaba el guión y el tiempo pues le dio la razón. Fue una muy mala película protagonizada por Ice Cube, que apenas recaudó 71 millones y provocó pérdidas de 78 millones de dólares. ¡Wow! Pues mucho dinero. En el 58 se encuentra Sahara, que es una muy mala película con Matthew McConaughey, Steve Zahn y Penélope Cruz. recaudaron 119 millones y las pérdidas se estiman entre los 78 millones y los 100 millones de dólares. Pues son muchas, ¿no? Metieron la película en el 57 lugar, se encuentra. La crítica fue muy dura con este filme. Tiene una puntuación de 37 sobre 100 en el Metacritic. Y fue un gran fracaso en la taquilla, recaudando apenas 94 millones de dólares. Por lo que el estudio perdió 80 millones de dólares. Ya con el último me voy ahorita, porque son muchos. Tal vez mañana continúe. En el número 56 se encuentra El Agente de Cipoll, que no es una mala película de espías, pero tampoco es fantástica. Y su paso por las salas de cine pues fue más bien discreto. Vendió entradas por un valor de 109.800 dólares. Y esto significó pérdidas de 80 millones de dólares. Y bueno, pues ahí están algunas de ellas que tal vez ustedes ya vieron, estarán de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la de las cazafantasmas. A mí me gustó. Me gusta cómo actúa. La tía, ¿no? Cómo actúa Melissa McCartney. Y se me fue el nombre de la otra actriz. Que pues ambas salieron en Bridesmaids. Vean esa película, la super recomiendo. Voy a ver en qué lugar se encuentra esta, ¿no? A lo mejor también se encuentra en esa lista y la verdad es que para mí es una de las mejores películas. Pero bueno. En otra información les tengo acerca del chatbot de Google. Que, bueno, que es capaz de hacer Bart, lo que debemos saber sobre este chatbot de Google. Bart, usar o no usar, tal es la pregunta de Shakespeareana que un periodista de Associated Press intentó responder al ensayar al chatbot artificialmente inteligente de Google. El bot recientemente estrenado es la respuesta del gigante de las búsquedas por internet a la herramienta ChatGPT que Microsoft ha introducido en su motor de búsqueda Bing y otros programas. Durante varias horas de interacción, la app se enteró de que Bart responde con bastante franqueza sobre su falta de fiabilidad y otras diferencias, incluso su potencialidad para ser empleado inapropiadamente en la elección presidencial estadounidense del año próximo, aunque advirtió varias veces sobre los problemas que puede causar. Bart reiteró su convicción de que se convertirá en una fuerza para el bien. En los soliloquios sobre sus ventajas en potencia, Bart soñó con ser digno del legado del gran dramaturgo inglés, el bardo por excelencia, que le dio su nombre, ¿no? Y Bart explicó que sus creadores en Google pensaron en que Shakespeare sería un buen modelo para él, ya que fue un maestro del lenguaje y de la comunicación. Pero bueno, el chatbot también halló rasgos admirables en HAL, es la computadora ficticia que mata a varios tripulantes de una nave espacial en la película del 2001, A Space Odyssey, la odisea del espacio en el 2001, de 1968. Y Bart consideró que HAL era un personaje interesante debido a su inteligencia, aunque reconoció su lado oscuro. Dijo el chat, el chat. Creo que HAL es un cuento con moraleja sobre los peligros de la inteligencia artificial, fue lo que respondió Bart. Entonces, ¿cuál es mejor, Bart o Bing? Bart elogió a ChatGPT afirmando que es una alternativa, bueno, una herramienta valiosa que se puede usar con varios fines y dice que le apasiona saber cómo seguirá desarrollándose en el futuro, pero dijo que él está tan inteligente como su rival, estrenado el año pasado por su creador OpenAI, respaldado por Microsoft. Yo diría que estoy a la par de ChatGPT, fue lo que manifestó Bart, que es de inteligencia artificial, ¿no? Y los dos tenemos nuestros puntos fuertes y débiles, y los dos somos capaces de aprender y crecer. ¡Qué impresionante! ¿No? Ya veremos qué va a pasar con la inteligencia artificial, ¿no? Ya habían dicho la semana pasada que ya hicieran algo, que detuvieran la inteligencia artificial por lo menos 6 meses, porque entonces estaría en peligro la humanidad. Que yo sepa, no ha habido respuesta o no he visto otra información que diga, ok, ya pusieron aquí una pauta para que no suceda. Pues no lo han hecho, que yo sepa, les digo. Pero pues veremos qué va a pasar, porque está en peligro la humanidad. Pues ya le dije la vez pasada, ¿verdad? Según el artículo que habían publicado

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 32 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar el segmento de conociendo tu meta. Hoy no te voy a dar una receta, hoy no te voy a dar algo para que mejores el metabolismo, pero te voy a dar unas señales que son de alerta del autismo, así que si tú tienes niños en tu casa, pues pon atención, ¿no? El trastorno del espectro autista, que por sus siglas le llaman TIA o TEA, es una enfermedad neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura pues toda la vida. Afecta la forma en que una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Y pues al conocer los síntomas es importante para diagnosticarlo en forma temprana y comenzar con algún tratamiento médico lo antes posible, ¿no? Luz roja antes del año, dice la organización Speak Autism, en todas sus campañas ha insistido en la importancia de la detección temprana para recurrir a un especialista cuanto antes. Las investigaciones recientes confirman que un examen adecuado puede determinar si un niño está en riesgo de ser autista antes del año de vida. Como padre, debes aprender a familiarizarte con las señales tempranas del autismo. La primera señal dice que no reacciona cuando dicen su nombre. Según indica el listado de señales de alerta de los CDC, los niños a los 12 meses ya tienen la capacidad de responder con un gesto a su nombre. Si esto no ocurre con el paso del tiempo, conviene consultar con el pediatra. Los CDC aclaran que en muchas ocasiones se trata solo de un pequeño retraso en el desarrollo, ¿no? Otra señal es que no señala objetos de su interés. Hacia los 14 meses, los pequeños ya tienen la capacidad de señalar cosas que les llaman la atención o que desean. Un avión en el cielo, un perro ladrando, un dulce que quieren comer. Si esto no ocurre, dice que también puede ser una señal de atraso en el desarrollo. Otra señal dice que no juega con situaciones imaginarias. Darle de comer a un juguete es un típico juego infantil que indica el desarrollo y que comienza hacia los 18 meses del niño. Que no ocurra puede ser una señal de trastornos del espectro autismo. Hay tres tipos de trastornos. Se reconocen el trastorno autista, conocido como el autismo clásico, en el que el niño presenta atraso en el lenguaje y desarrollo intelectual. El síndrome de Asperger, que suele presentarse con algunos de los síntomas del autismo, pero en forma más leve. Y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, o autismo atípico. Niños que no tienen un diagnóstico de autismo o Asperger, pero que sí tienen problemas de socialización. Y bueno, otra señal, evita el contacto visual y juega solo. O sea, que el niño no mire los ojos cuando se le habla es una típica señal de alerta. El autoaislamiento también es otro rasgo de estos trastornos. Una nueva encuesta del gobierno en Estados Unidos indica que uno de cada 45 niños de 3 a 17 años de edad ha sido diagnosticado con trastorno del espectro autista, y esto es más alto que el estimado dado por los CDC, uno en 68 niños estadounidenses con autismo. También cuando tiene dificultad para expresar sus sentimientos, también es otra señal. El niño con un trastorno autista tiene dificultad para comprender los sentimientos ajenos y para expresar los propios. En muchos de los casos se desarrollan bien hasta los 24 meses, pero luego deja de adquirir destrezas como la capacidad de comunicarse, fue lo que revelaron algunos estudios. Puede presentar enojo, hostilidad y conducta violenta. Tiene retrasos en el lenguaje y el habla. Es un síntoma que suele afectar a todo el espectro del TEA. Las terapias tempranas logran salvar esta barrera de comunicación en la mayoría de los casos, fue lo que advierten los CDC. Expertos explican que uno solo de estos síntomas no definen a un niño autista, sino es una combinación de gran parte de ellos. O sea, puede que tenga uno o dos, pero pues no todos, ¿no? Si tiene todos, entonces sí es cuando tienen que ir pues con el médico para que chequen a sus niños. También si se irrita fácil por los cambios mínimos. El niño afectado por estos trastornos suele ser irritable y los cambios mínimos cambian rápidamente su humor. Los padres comienzan a observar que no se trata de los típicos malestares o perretas o berrinches, ¿no? Sino de cambios de humor distintos. El niño autista es difícil de confortar. Es una señal de alerta para hablar con el pediatra. Mece su cuerpo como autómata. Otros rasgos muy típicos de los trastornos de TEA son cuando el niño se mece como autómata, o sea que realiza un movimiento de aleteo con sus manos o gira en círculos. No se trata de un movimiento aislado, fue lo que aclara la Autism Society, sino de una conducta a repetición, o sea que llama rápidamente la atención de los padres o personas cercanas. Reacciona de forma extraña, por ejemplo, gritar o angustiarse exageradamente frente a un ruido o reírse a gritos en momentos inoportunos. También puede temerle a cosas inofensivas, pero no tener conciencia de los peligros reales. Los niños con trastornos TEA graves pueden llegar a dañarse a sí mismos. Se irritan si se los saca de la rutina diaria. También cuando presentan conductas obsesivas. Los CDC explican que muchos de los pequeños con estos trastornos tienen conductas obsesivas, o sea, que quieren ver un video de principio a fin, incluidos los anuncios y los créditos, decenas de veces, o sea, apilar o poner en fila objetos. Si no se les permiten estas rutinas, tienden pues a enojarse, a hacer rabietas. No contesta lo que se le pregunta. El niño autista usa pocas palabras y suele monologar, o sea, no escucha lo que los demás le dicen. La ciencia aún investiga las causas de estos males, pero se sabe que el secreto está en los genes, en trastornos congénitos y en el medio ambiente, pero no en la forma de educar de los padres. Entonces, ¿qué más? Y también repita siempre la misma palabra. La repetición de palabras es un rasgo que cruza todos los TEA. Habitualmente es la palabra mamá o papá la que dicen una y otra vez, fue lo que informó la Autism Society. Y la campaña Aprenda los signos, reaccione pronto de los CDC ayuda a detectar a tiempo síntomas que se alejen del desarrollo normal de un pequeño. Entonces, si tú piensas que tu hijo, tu sobrino, tu nieto o el niño de tu amigo, no sé, si piensas que tiene alguno de estos síntomas y pues quiere pues presentar un poco de ayuda, o sea, debes saber que no están solos, pueden llamar a la Sociedad Americana de Autismo al 1-800-328-8476, 1-800-328-8476 o a Autism Speak al 1-888, o sea 1-888-288-4762, 1-888-288-4762. Ellos les podrán orientar y les van a brindar información en español. Entonces ahí está, en español y en inglés, para que ustedes tengan esta información. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de conociendo tu meta. Como les digo, hoy no les traje un remedio, pero creo que esta información es muy importante. Precisamente el día de ayer o el día de hoy, no recuerdo, por la mañanita, me estaba apareciendo así una publicidad de niños que padecen de autismo y otras enfermedades también, no me acuerdo cuáles eran, pero que habían sido causadas por un medicamento cuando estaban embarazadas las mamás, unos que les recetaron el Tylenol y que pues ahora han encontrado que el Tylenol pues causa algunas enfermedades en los niños. Entonces estaban viendo ahí, ¿no? O sea, poniendo demandas. Entonces, si tú tienes un niño o una niña, ¿no?, que presente estas señales de alertas del autismo, pues comunícate los números que te di o compártelo, ¿no?, con alguien más que tú creas que lo pueda necesitar. Y bueno, con esto nos vamos a ir al tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 46 minutos. Vamos a comenzar con el repaso de los capítulos del libro Un Curso de Milagro. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 11, Dios o el Ego, Y en la página donde abrí el libro se titula La dinámica del ego. Y este es el apartado número 5. ¿Okay? Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Bueno, la dinámica del ego. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine. No, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrantado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos muy calmados al hacer esto, pues lo único que estamos haciendo es buscando honestamente la verdad. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Juntos desvaneceremos calmadamente este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Y qué otra manera puede uno disipar las ilusiones excepto examinándolas directamente sin protegerlas? No tengas miedo. Por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. El siguiente paso es, obviamente, reconocer que lo que no tiene efectos no existe. Ninguna ley opera en el vacío y lo que no lleva a ninguna parte no ha ocurrido. Y bueno, aquí les leí más del primer párrafo. Esto pues ya lo habíamos hablado en otros meses sobre la dinámica del ego, de cómo nosotros al examinarlo pues se desvanece muchos miedos, muchas angustias y muchos temores, mucha ira, ¿no? Que nosotros seguimos pues recordando o que seguimos guardando dentro de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque tal vez lo vemos como algo atesorado, ¿no? Lo estamos atesorando pensando de que es importante para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros guardamos cosas que no hemos usado en semanas, en meses, inclusive en años? ¿Cuántas cosas tenemos ahí amontonadas? Entonces esas cosas que nosotros amontonamos es porque pensamos que en algún momento las vamos a utilizar. Si no, pues no las guardáramos, ¿verdad? Y eso mismo hacemos nosotros en nuestra mente. Guardamos pensamientos. ¿Por qué? Porque decimos, tal vez en algún momento los voy a necesitar. Guardamos momentos o recuerdos de momentos que fueron felices. También guardamos recuerdos de momentos que fueron tristes, recuerdos de momentos que fueron de miedo. Y lo seguimos conservando sin darnos cuenta que eso ya pasó, sin darnos cuenta que eso ya no es real. Y lo seguimos conservando por alguna u otra razón. No sé por qué, o sea, tal vez si nos preguntáramos nosotros mismos, oye, ¿por qué conservas ese recuerdo que te causó tanto dolor? Pues tal vez uno dice, pues para aprender de ello, para no volver a cometer o para lo que sea, ¿no? Cuando nosotros realmente aprendemos algo, lo aprendemos en el presente, lo aprendemos en este instante, no lo aprendemos en el futuro, no lo aprendemos en otro momento que no sea este, ¿no? Y si aprendes en este instante, si corriges tus errores en este instante, entonces todo lo demás ya tiene que aparecer en blanco. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Ya sea en la escuela o en la casa, o sea, que de repente tú estás haciendo un proyecto, estás haciendo un trabajo, o inclusive cuando tú ibas en la primaria, secundaria, prepa, ¿no? Y tenías tus libretas y en el momento pues era muy importante tus tareas, tus trabajos, tus notas. Pero una vez que ya pasabas a otro año, pues ya eso ya no te servía. Y si pasas de la primaria a la secundaria, ya no te sirve nada lo demás. Habrá personas que siguen guardando todos esos apuntes, ¿no? Habremos personas que guardamos notas porque dices, esto va a ser muy importante, entonces se me va a olvidar y lo voy a guardar. Sin embargo, todo eso, o sea, es innecesario. ¿Por qué? Porque también siempre va a haber la manera en que lo vuelvas a investigar. Pero nos aferramos a guardar las cosas, es como un ritual para nosotros, guardar todos nuestros recuerdos y atesorarlos, cuando lo único que nos están haciendo es retroceder. Si yo estoy ahorita en este momento pensando cosas que hice ayer o antier o el mes pasado o el año pasado o hace varios años, entonces realmente no estoy en este instante. Y va tal vez vas a decir, pues sí, sí estoy, porque mírame, o sea, aquí estoy. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente, ¿dónde está? Porque a veces nos pasan situaciones, ¿no? Que nos aterrizan, la vida te aterriza. De repente nuestra mente está divagando y de repente, ¡pam!, se nos cae algo, ¿no? Y así como que, ¡ah! ¿Dónde cayó esto? ¿Que de dónde cayó, no? Es como para decirte, ya sea tus ángeles, tus guías o la vida, o simplemente una coincidencia que te dijo, a ver, despierta, ¿dónde andas? Otras veces nos acude más fuertes, ¿no? Nos puede despertar a través de una enfermedad, que nosotros le llamamos enfermedad. Nos puede despertar a través de un cambio drástico en nuestra vida. Pero no quiere decir que todo esto sea algo erróneo, ni tampoco es un castigo. Mucha gente despierta con estos azotones que nos da la vida, y hay otros que tal vez no. Va a depender de nosotros si queremos despertar o seguir cometiendo el mismo error una y otra vez y que la vida te siga diciendo, es que no aprendes. No aprendes. Vuelves a hacer lo mismo. ¿Cómo quieres salir de esto si vuelves a hacer lo mismo? Si das los mismos pasos, si tienes los mismos pensamientos, si tienes los mismos recuerdos, si estás pensando en el futuro lo mismo que siempre. ¿Cómo quieres salir de esto si no estás haciendo el cambio? Si no te estás refrescando, ¿no? O sea, la vida no nos va a venir y nos va a regañar y nos va a decir lo que yo les estoy diciendo. Pero seamos conscientes, o sea, queremos que las cosas sean distintas, pues dejemos de hacer lo mismo una y otra vez. Queremos salir de algo, pues entonces hagamos las cosas distintas y hacerlas distintas en este instante. No pensando en el mañana, en el pasado, cuando tenga, cuando no tenga, cuando sea esto, cuando no sea ya esto, o sea. Tenemos miedo del ego, porque seguimos creyendo en el miedo, en la separación, en el dolor, en el castigo, y esa es la dinámica del ego, que sintamos todo esto y creemos en todo esto, pero eso no es verdad. La verdad es muy simple. Y nos dice aquí el libro, o sea, la verdad es muy simple y nos dice con una frase. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. Lo voy a repetir. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. Entonces, todos esos miedos que tenemos, todos esos recuerdos que traemos, todas esas preocupaciones que nos generamos, no proceden de Dios, no proceden de la energía divina, no proceden de tus maestros o de tu guía o de lo que tú creas, no proceden de ellos. Todo lo que no procede de esta verdad no puede hacer nada. Es como cuando estamos soñando y el sueño no nos gusta. Y a veces dices tú, dentro del mismo sueño, dices que sea un sueño, no puede ser verdad esto. Y te despiertas y dices, sí era un sueño, ¿no? Y te das cuenta que no era verdad. Entonces, así estamos ahorita, pensando que lo que estamos pensando es real. Y si es algo que nos duele, y si hay algo que le temamos, o que nos cause otro tipo de emoción, que nos quita la paz, pues obviamente nos vamos a sentir desprotegidos y con miedo y con angustia y con tristeza, pensando que esa es la realidad cuando no la es. Todo lo que procede de Dios, todo lo que procede de la vida o de la energía divina, nos genera paz. Nos dice una y otra vez, tú estás segura, tú estás seguro donde estás. Lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer. Tu vida es perfecta tal como es. Déjate fluir con la vida. Pero ¿qué pensamos nosotros? No estoy fluyendo con la vida. Yo debería estar haciendo esto. A mí me duele esto. ¿Por qué no me alivio de esto? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me vuelve a pasar una vez y todo esto? O sea, ¿por qué? Porque estás con la dinámica del ego. ¿Por qué? No lo sé. No sé por qué nos gusta vivir nuestra vida así, cuando cada momento es una oportunidad para estar en paz, para estar dichosos, para estar felices. No sé por qué la desperdiciamos, por qué queremos ir por la oscuridad, ir por las pesadillas, ir soñando por la vida. Cuando ahorita aquí podemos despertar, cuando ahorita aquí podemos estar dichosos, cuando ahorita aquí en este instante podemos estar en paz, podemos estar felices, podemos estar sanos. No en el mañana, no en el pasado, cuando dices, es que antes yo era, antes yo tenía, antes ta ta ta. Si queremos resultados diferentes, entonces tenemos que hacer cosas diferentes. No necesitamos sobre esforzarnos, porque las cosas así no funcionan. Son naturales, se tiene que dar de forma natural. Porque si no se da en forma natural, nosotros vamos a pensar que entonces algo estamos haciendo incorrecto porque no se me están dando las cosas. Si no se te están dando las cosas, es porque así se tienen que dar. Punto. Punto final, ¿no? No hay coma, no hay puntos suspensivos. Yo sé que cuando una persona, obviamente, está ya en otro estado mental, en el que ya no se cree pues todas las falsedades, pues a veces dice, oye, pues yo estoy bien, pero mi familia no. Hay gente que ha despertado bastante, ¿no? Y al mismo tiempo se recriminan porque dice, oye, es que mi pareja, ni siquiera comparte las mismas ideas conmigo, me doy cuenta de su locura, me doy esto y el otro. Y tienen miedo, del paso que tienen que dar. Pero no importa que tu pareja no sea así, o no importa que tu familia no sea así, que no tenga los mismos pensamientos, con que uno esté cuerdo, con que uno esté despierto, pues puedes ver que los demás están dormidos o están en la locura, y no te debe de afectar. O sea, no debe de ser al revés, de decir, entonces yo también me voy a poner a la locura y me voy a poner a dormir igual, voy a creer otra vez en el miedo, pero imagínate que tu pareja también está en la misma sintonía que tú, los dos están despiertos y tienen hijos. No, pues esa familia pues no va a temer a nada lo que les suceda, no van a temer, van a confiar, van a fluir y van a saber que siempre están seguros, independientemente de lo que esté sucediendo, independientemente que sea el último día de cada uno de nosotros. O sea, no van a temer, no se van a creer las cosas que usualmente nos creemos. O sea, en pocas palabras, no vamos a vivir a través de la dinámica del ego. Todos los conflictos que nosotros estamos experimentando, son deseos del ego. ¿Cuántos problemas tienes? ¿Tienes problemas familiares? ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas laborales? ¿Tienes problemas con los amigos? ¿Tienes problemas, etcétera, etcétera? No son reales, ninguno de ellos. Tú mismo, tú misma creaste esa historia, ¿no? Para decirte, tengo problemas con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. A mí, en los videos que veía del Sadhguru, en uno de los que vi, a mí me gustaba uno que decía que para tratar de solucionar tus problemas de tu infancia, de tu vida, necesitarías muchísimas vidas para poder arreglar tus problemas. Y es cierto, o sea, a veces uno va a lugares, no te estoy diciendo que no vayas a terapia, pero si nos enfocamos mucho en los problemas, vamos a encontrar problemas de todo. Cuando te solucionas un problema vas a decir, no, es que cuando yo era niña, cuando tenía 10 años, cuando tenía 4 años... Imagina todas las cosas que vivimos. Y la mayoría de las cosas no nos hayan gustado. Pues todo lo vamos a ver como un problema. ¿Y qué? ¿Vas a querer solucionar todos esos problemas? ¿No te va a alcanzar esta vida? ¿Por qué? Porque nosotros mismos los estamos creando. Entonces, como también nos dice el libro, o sea, un problema, una solución. O sea, todos los problemas que nosotros tenemos es un solo problema. Creer que tenemos problemas. Y la solución es darnos cuenta que no existen los problemas. Que ha sido una invención de nosotros. Es una invención del ego para no darnos cuenta de que todos estamos bien. El ego siempre va a buscar separarnos. Siempre va a buscar hacernos sentir que estamos solos, que tenemos que ponernos muchas metas, que tenemos que compararnos, que mira que fulanita, mira, se la lleva viajando por todo el mundo y tú no, que mira que fulanito tiene la mujer más bella y tú no, que tiene el mejor empleo y tú no. O sea, esto es lo que busca el ego. ¿Cuántas veces te estás comparando al día? Eso no nos sirve de nada. O sea, de ahí se genera la envidia, que es otra invención del ego. Que te hace pensar que tú podrías estar mejor. Que te hace pensar que tú eres mejor que los demás. Nadie aquí es mejor o peor. ¿Tú crees que Gandhi fue mejor que Hitler? Te dejo de tarea esa respuesta. Y analízala. Y la primera respuesta que te vino a tu mente, piensa por qué diste esa respuesta. Si atribuiste muchas etiquetas, pues ya ahí ya sabemos que las etiquetas no son reales. Que la comparación no es real. Entonces, hacemos esto una y otra vez en el transcurso de nuestros días, de nuestros meses, de nuestros años de vida. Y lo único que hacen es desviarnos, ¿no? Entonces, hoy vamos a reconocer que el ego no forma parte de mi vida, o sea, que fue una invención, no vino con nosotros. Y vamos a reconocer que el amor lo puede todo. No vamos a tener miedo al amor de la vida, o de Dios, o de la energía divina. Y que podemos sanar cuando dejemos a un lado la separación y el ataque. Como nos dice al final de este apartado, dice, el que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque, de que el amor de Dios le protege completamente, puede producir miedo. Entonces, vamos a dejar a un lado el ataque y vamos a reconocer que todos estamos a salvos y que el ego está analizando siempre. Siempre que estamos analizando algo, recordemos, estamos dejándonos llevar por el ego. Pero siempre que estemos aceptando todo, que me tropecé, que me caí, que me cambiaron de trabajo, que me despidieron, que pasó esto, y lo aceptas, entonces vamos a recordar que el Espíritu Santo acepta lo que está sucediendo en el instante. Entonces el ego analiza, el Espíritu Santo acepta. A veces nosotros no queremos, no quiero esto, no, pero es que no lo quiero, ¿no? Y hacemos berrinches. Y la vida te dice, pues ni modo, esto es lo que te toca, esto es lo que hay, esto es para ti. Y nosotros, no lo quiero. A veces las señales son tan claras y nosotros sabemos muy bien lo que nos está diciendo la vida, lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que hacer, y a fuerza nosotros queremos hacer las cosas distintas. Nos pasa algo y decimos, ¿pero por qué me pasa esto? Oye, te dimos 100 oportunidades y no quisiste escuchar. Te estamos previniendo, ¿verdad? Para que no explotaras más con esto. Entonces, nunca va a ser un castigo lo que la vida nos está otorgando. Es nuestro ego el que siempre va a estar rechazando, el que siempre va a estar pensando y dudando que lo que nos está sucediendo no debería sucedernos. Entonces, hoy vamos a escuchar a esa vocecita que viene de tu ser. No vamos a escuchar a los falsos testigos, no vamos a escuchar al ego. Vamos a tratar de escuchar la voz de Cristo, para que Cristo hable a través de ti, o para que Dios hable a través de ti, o para que tu ser, o para que la energía divina hable a través de ti, y tú le oirás. Ya vamos a dejar a un lado el ego, vamos a dejar que se marche, vamos a decirle, ok, te doy la despedida. Ahora sí que si quieres darle las gracias por todo el tiempo que estuvo en tu vida, pues dásela. Pero pues la verdad es que no lo necesitamos, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a la lección del día de hoy. Nos toca la lección 265. Y nos dice, lo único que veo es la mansedumbre de la creación. ¡Qué bonito! Lo único que veo es la mansedumbre de la creación. Ciertamente, no he comprendido el mundo, ya que proyecté sobre él mis pecados y luego me vi siendo el objeto de su mirada. ¡Qué feroces parecían! Y cuán equivocado estaba al pensar que aquello que temía se encontraba en el mundo en vez de mi propia mente. Hoy veo el mundo en la mansedumbre celestial con la que refulge la creación. En él no hay miedo. No permitas que ninguno de mis aparentes pecados nuble la luz celestial que refulge sobre el mundo. Lo que en él se refleja se encuentra en la mente de Dios. Las imágenes que veo son un reflejo de mis pensamientos. Pero mi mente es una con la de Dios. Por lo tanto, puedo percibir la mansedumbre de la creación. Y bueno, aquí viene la parte de la oración, está muy cortita, si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen. En la quietud quiero contemplar el mundo, el cual refleja únicamente tus pensamientos, así como los míos. Concédaseme recordar que son lo mismo y veré la mansedumbre de la creación. Y bueno, con esta bella oración vamos a recordar durante el día, o cada vez que tengas alguna preocupación, algún miedo, algún malestar, qué sé yo, lo único que veo es la mansedumbre de la creación. El día de ayer era el amor de Dios me rodea. Entonces, si el amor de Dios nos sigue rodeando, lo único que veo es la mansedumbre de la creación. Con esto finalizamos Encuentros Existenciales.